¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo pienso que detrás de cada conflicto interior que tenemos, siempre hay un amor herido. En el fondo de toda herida interior hay un sufrimiento que nos hace culpar a alguien. Puede ser a nuestros padres, a nosotros mismos, a los demás, incluso a veces a Dios. Una desilusión, un miedo, una burla, nos llevaron a echar la culpa a otro, a perder la confianza en alguien, o a odiarnos a nosotros mismos. Por eso, lo que hay que sanar es un amor herido. La clave para sanar el interior, e incluso algunas enfermedades físicas, es el perdón. Porque cuando hemos sufrido, conscientemente o no, hemos culpado a alguien por nuestro dolor o fracaso. En medio del dolor nos hemos sentido desprotegidos, olvidados, despreciados por él. Quizá para evitar seguir culpándolo, comenzamos a culparnos a nosotros mismos, como si Dios nos hiciera sufrir por alguna culpa nuestra. Por eso algunas autoagresiones se curan perdonando a Dios. Aclaremos que no es que creamos que Dios sea culpable. Él nunca puede buscar nuestro mal. No es culpa de Dios que, por ejemplo, tu suegra te haga sufrir o que el universo pudiera ponernos a todos contentos, ya que Dios dejó en libertad las leyes de la naturaleza y ella a veces favorece a unos o a otros, pero no puede favorecernos igualmente a todos. Podemos a veces también tener una falsa imagen de Dios. Recordemos que Dios sabe mejor que nosotros que hay cosas negativas que a la larga pueden producir algo bueno. O pensemos que es injusto porque yo tengo más cualidades que otros, que tienen más dinero que yo, y sin embargo debo agradecer que estoy activo, que puedo ser útil, mientras que otros están en cama postrados, por ejemplo. O también pensar que alejarse de Dios sería la solución, y es un grave error. Por eso, seamos sinceros con Dios. Digámosle lo que nos duele cuando no nos da lo que le pedimos. No debemos ocultarle que nos sentimos desilusionados, aunque nos avergüence reconocerlo. No debemos tampoco negar que nos sentimos desprotegidos, aunque sepamos que Él no busca nuestro mal, ni deja de guiar nuestra vida. Por eso, recordemos, debemos descubrir lo que sentimos realmente y decírselo a Dios con mucha sinceridad. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.